Ahora quiero que nos sentemos un momentito. Quiero contarles una historia. ¿Les gustaría? ¡Sí! Es una que habla acerca de la obediencia. Y hermana, ¿qué es la obediencia? Pero hermana Adriana, ¿por qué todo el tiempo tenemos que obedecer? Porque dice la Biblia, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Bueno, niños, en lugar de platicárselas, se las voy a cantar. Pongan mucha atención. Era Juan Manzano.